Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la creación y el tiempo. Génesis capítulo 5, versículo número 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Si usted sigue leyendo el capítulo número 5, se va a encontrar algo que a la gente no le gusta mucho leer, y son las genealogías que dice cuántos años vivió y el siguiente cuándo nació, cuántos años vivió, cuántos años vivió, cuántos nació, y así sucesivamente. Todo este capítulo tiene 32 versículos y se parece mucho a otros. Y a la gente no le gusta leer esto, y a mí tampoco me gustaba, y pues lo leo por información, pero me he encontrado cosas interesantes. ¿Cuál es la relación entre la creación, el tiempo y estos relatos que se llaman cronogenealogías? ¿Cuántos años tiene el mundo desde que Dios lo creó hasta nosotros? Porque se hablan de miles de millones de años. Déjame decirte que si tomamos el elemento cronológico de las genealogías, esto no sucede así. Es un estudio complicado de hacer, pero ya lo hicieron por nosotros. Muchos expertos tomaron todas estas genealogías y comienzan a computar cuando nace el uno, cuando muere el otro, hacen sumas y restas, y pudieron encontrar, porque la Biblia, afortunadamente, desde Adán hasta Jesús, menciona las genealogías, pero por lo menos en el capítulo 5 de Génesis se mencionó desde el Génesis hasta Noé, es decir, Génesis, la creación, hasta Noé. Eso significa que podemos hasta Cristo, porque después hay muchas profecías de tiempo, hay muchas genealogías, y los expertos se pusieron y revisaron absolutamente todo y llegaron a conclusiones muy interesantes que usted puede confirmar. Busque cronogenealogías en la Biblia, los tiempos y las fechas en la Biblia, porque Dios es muy exacto. Por ejemplo, en la de las 70 semanas se sabía que Cristo se bautizaría en el año 27, moriría en el 31, las 70 semanas llegarían hasta el año 34 después de Cristo. Y si lo miramos hacia atrás, uno se sorprende. La primera vez que yo estudié, hará unos 35, 40 años, que yo lo vi por primera vez, me sentí incrédulo, pero después lo pude confirmar. Por ejemplo, ¿cuántos años hay entre el nacimiento de Jesús y el relato de la creación? Hay más o menos 4.004 años. Quiere decir que desde que Dios creó a Adán y Eva hasta Cristo hay 4.000 años. La tierra creada no es tan antigua, porque después de Cristo han pasado los años que han pasado. Entonces la tierra no va a tener más de 6.000 y algo de años. Y esto contradice totalmente todas las indicaciones que nos han dado de miles y millones de años en la tierra. Por ejemplo, esa cronogenealogía dice que la creación fue más o menos en el 4004, que el diluvio fue 2.300 años antes de Cristo, que se volvió a reconstruir Jerusalén y empezó a ser un estado independiente otra vez en el año 457 antes de Cristo, y así sucesivamente. La única fecha que no encuentra usted establecida es la segunda venida de Jesús. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que no deberíamos dejarnos contaminar con relatos míticos. Usted no busque en su casa a ver cuántos libros de dinosaurios tiene. Y los niños les fascinan los dinosaurios. Y es una fascinación increíble que muchos de esos animales que están dibujados ahí, se ha encontrado un hueso del ala, un hueso de la pata nada más, y han armado el resto por coincidencias o por armadura científica. Pero muchos de esos no tienen el diseño para volar. Pero junto con los dinosaurios está aquello de las cavernas y que fueron destruidos por meteoritos. Y a nuestros niños cristianos les estamos enseñando conceptos prehistóricos que van con el evolucionismo y no nos damos cuenta. Lo de hoy es interesante. La Biblia también tiene una cronología de tiempo. Y esa cronología de tiempo indica que esta tierra no es tan antigua como nos han contado y que podemos seguir confiando en un Dios todopoderoso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube